Bienvenidos y bienvenidas a través de este río. Mi nombre es Adrián Rosales, esto es Radio Leufú y hoy día dejamos con ustedes a Only One. Thank you. Choose one. Y estamos de vuelta en, a través de este río, después de haber disfrutado de este live preparado por Only One. Nos encontramos hoy día con Eduardo Jofre. ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a conversar acerca de ti, de tu música. Okay. Y bueno, en realidad primero me gustaría saber más o menos cuál es tu paisaje sonoro. Estás viviendo ahora, me contabas, en Penco. Penco. Ahí cerquita de la playa. A media cuadra de la playa. ¿Y hermoso. Cómo ha sido ese trabajo de la que me contabas, esas grabaciones de campo que has incorporado en tu música? Siento que le debo mucho a ese paisaje de Penco, porque es como mi escape dentro de toda esta jungla sonora, bueno, de todo lo que abarca lo que hacemos nosotros. Y creo que me nutre demasiado el sonido que nunca había percibido y nunca lo había ocupado como espiritualmente. Siento que debe salir en mi trabajo. Debe salir mi trabajo, sí o sí, en este último que voy a sacar por Diving Records. Uh-huh. Oye, y bueno, un poco dateándome por ahí. por ahí logré obtener esta información. Ah, clasificada. Desclasificando. Desclasificando. Claro. Te dedicabas antes de lo que escuchamos hoy día, ¿cierto? La experimentación electrónica. Sí. A producir hip hop. Sí. Cuéntanos un poco de eso, de tus primeros trabajos y cómo, cómo diste cómo llegaste a esta nueva búsqueda musical. Bueno, empezó desde el colegio, el año 96. Creo que está saliendo de la básica. Tengo 35 años. Uh-huh. Y los amigos, los raperos. Y a mí me gustaba mucho el funk cuando chico. Mi papá era un coleccionista de funk. Y creo que lo tenía muy cerca. Y cuando escuché esas baterías ampliadas, por ejemplo, de Public Enemy, NWA, cosas así súper viejas, como los precursores del hip hop, no, quedé impresionado. Y un amigo del barrio en Santiago, Quinta Normal, me mostró cómo samplear con cintas. Antes que llegaran con, bueno, llegaran los software o los computadores, fuera masiva la venta de computadores y todo eso, como herramienta. Y empezamos así, cortando cinta y pegando, con Cutix. Artesanía musical. Y no quedaban perfectos, pero sí se podía hacer cosas encima de él. Y esos eran mis primeros beats. Primeros cortes, primeros breaks. Después ya conocí los software y me dediqué 100% a producir. Y saqué tres discos, igual como MC, se llamaba La Sucia Escena. Y sacamos tres discos con él, con un amigo, José Mateo, que él sigue haciendo el trabajo de Sucia Escena. Yo me separé del grupo, pero por cosas personales. Uh-huh. Musicales, más que nada, quería experimentar otras cosas. Y después producí a gente en Santiago, varias bandas, gente acá en Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Iquique, Valparaíso. Y como que me aburrí un poco de trabajar para la gente, de trabajar con el mismo método, los mismos diseños, y me aburrí. Me aburrí y me encerré. Y no hallaba qué camino tomar, y empecé a experimentar. Solo. Y tratar de no tener mucha referencia para no estar tan influenciado y buscar algo más personal. Y creo que voy logrando a poquito. Hoy escuchamos hoy día este set de casi 40 minutos. En que, bueno, pasamos por varios momentos, sí. Dentro de los cuales obviamente se evocó de pronto ese sonido, ¿cómo decirlo? Como un sonido puro de escucha, digamos, de lo que uno concibe como el silencio, ¿cierto? Que sí. Nunca es real, sí, ¿cachai? Bueno, en que escuchamos aves, escuchamos de repente un auto pasar, y al parecer eso hoy día, como decía tú al principio, lo tenemos súper internalizado como que ese fue el silencio. Claro. Obviamente todo esto con muchas capas, ¿cierto? De sonido y un beat que... Claro, que se demuestra mi influencia sobre el hip hop. Y que va apareciendo y desapareciendo, sí. Dando paso, ¿cierto? A estas... esas texturas. Pausas, claro, texturas. Sí. Cuéntanos, ¿cómo pasaste, ¿cierto? Del hip hop, que también tiene las bases, digamos, también tienen ese rol, digamos, sí. Bastante de acompañamiento. No sé, sí, pues sí te entiendo. Y hoy día es ese acompañamiento, digamos, es a tu música. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de encontrar esa voz? Como no tenía muchas amistades que hicieran arte sonoro. Y con Pablo Cornejo y Rodrigo Arregay, que es un dancer, me mostraron varios intérpretes que trabajaban con ese método. Y empecé a ocupar Zoom, grabadora de campo, uh-huh. Y la primera vez que me puse los fonos para empezar a apretar rec, qué impresionado con lo que no escuchamos, claro. Con lo que no le damos atención, que de verdad que así se me abrió el mundo de nuevo. Y por ejemplo, todos los productores siempre están buscando un sonido original, y el sonido siempre estuvo ahí. Y bueno, eso es lo que me di cuenta últimamente. Y no hay nada más original que hacer un one shot de algo que grabaste tú en una prueba de campo. Y básicamente eso. En ese sentido, me contaba que a veces, no sé, podía ir a la escaleta. Claro. ¿Qué anda haciendo este loco acá? Con los caballeros que trabajan ahí en el mar, los pescadores. Voy súper temprano para poder... capturar aves, porque como que las aves en la tarde no están. Como que siempre trabajan en la comen en la mañana, o no sé, sobreviven en la mañana y hacen mucho boche, y ahí está la comunicación entre ellas, porque como que estoy leyendo eso ya. Claro. Y como me levanto temprano, ellos están llegando con su producto, los pescados, las algas y todas esas cosas que venden ellos para subsistir, y les pido permiso para subirme a los botes, para los mariscos, moverlos, grabar el sonido de los mariscos, cuando se abre un marisco, no sé si habéis escuchado eso, cuando hacen estupideces que se me ocurren y me preguntan para qué lo hago, y yo les trato de explicar, no creo que entiendan mucho, pero le explico, sí, lo más didácticamente posible. Y igual me dicen, ahí viene el loco. El loco con la grabadora. El loco de la grabadora. Oye, y bueno, estábamos recién escuchando tu pieza, en la cual incorporas de pronto, ¿cierto? A pesar de que la gran mayoría es ausente de una lírica, ¿cierto? Sí. Muy en contraposición a lo que el hip hop representa, que es un mensaje directo. Claro. Hoy día ese mensaje, claro, igual ocupas de repente samplers de comerciales, me decías, de dibujos animados. De dibujos animados, sí. Y esa lírica, digamos, esos pequeños fragmentos. De, claro, así como pasa desapercibido el sonido de un animal, ¿cierto? Sí. También pasan desapercibidos. También, una frase que puede ser para el bronce y pasa desapercibido porque fue un dibujo animado. Claro. Entonces, de pronto, la relevancia se vuelca un poco la, la cosa y hoy día la adquiere la música. Claro. Eres parte de Diving, sí, ¿cierto? Soy el productor técnico de Diving. Un proyecto que, bueno, iniciaron con con Rodrigo y Rodrigo Regada, ¿cierto? Sí. Una Undancer y Pablo Cornejo, Cafeína Kit. Sí. Cuéntanos entonces, de pronto, el... ¿Cómo llegué a ellos? Como, claro. Y lo otro, tu experiencia en las fiestas, porque... Ah, ok. Claro, esta música de pronto uno dice, difícilmente alguien la puede disfrutar de una manera... claro. Claro, el movimiento, digamos, ¿cachai? Sí. Sin embargo, obviamente, obvio que ocurre. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de desdoblarte un poco otra vez, ¿cachai? Para pasar a este ambiente nocturno, claro, de movimientos frenéticos? Sí. Llegué de Santiago de nuevo porque hace 4 años me fui de nuevo. Y estuve un par de meses produciendo a un amigo que le fue súper bien. De hecho, se fue para Colombia, estuvo harto rato allá. Llenó el Hip Hop al Parque, que es como el evento de hip hop más grande que hay en Colombia. 10.000 personas. Y me aburrí de lo vacío que eran las letras hoy en día. Y yo creo que por eso estoy haciendo música sin líricas. Porque se me ha hecho muy difícil encontrar a alguien para producir de que me llene espiritualmente o, no sé, éticamente, varias cosas que van de la mano con ser persona, ¿me entiendes? Porque ya está muy rancio el movimiento, prácticamente. Y ya, pues, en ese tiempo me puse austero y me volví a Concepción. Y Pablo Cornejo se dio el tiempo de ir a buscarme un día a la casa. Y ya me dijo que está bueno mi trabajo, de que podríamos hacer unos fiatos y todo el cuento. Y me invitó a su casa a hacer un poco de jam y ver qué salía. Ahí llegó Rodrigo Arregada, un dancer. Y entre ellos dos me plantearon, ¿acaso podía hacer un live con música de baile? De unos 110 BPM para arriba, para que lo disfrute la gente que va a las fiestas de noche en Diving. Y lo hice, pues. Y toqué en Namuntu la primera vez por Diving, como live. Y tuve una respuesta muy bacán del público. Lo pasé súper bien tocando y seguí tocando. De ahí el Rodrigo me dio fecha en todas las dives me dio fecha y trataba de hacer un live nuevo para cada fecha. Que igual es harta presión porque en ese tiempo estábamos tocando prácticamente una vez al mes y una vez al mes es difícil hacer un live en una vez al mes. Un live por mes es difícil. Y ya me acostumbré a esa mecánica de poder trabajar un poco rápido para las fiestas. Pero para mis proyectos personales, como lo que mostré ahora, no hay, me tomo un poco más de tiempo. Y hay unos procesos, digamos, el proceso de escucha, finalmente. Creo, intuyo de lo difícil que es... recopilar, asimilar todo aquello que escuchas durante ese mes y tratar de condensarlo, rearmarlo para que obviamente tenga un disfrute, claro, tenga clímax y claro, que llegue, sí, claro, que pase por... bajo, uh-huh, bache, claro. Y hoy día que no sé, me gustaría saber eso, o sea, ¿qué valor le das tú a finalmente aquello, el acto de escuchar? Me explico, estamos rodeados de música que podríamos decir nos está atacando constantemente. Claro, claro. Y estamos rodeados de muchos estímulos, buenos y malos, ¿no? ¿De qué manera entonces te relacionas tú con el silencio? Hablando, no en contraposición a la música, sino que como... No, que el silencio como, sea parte de... Claro, como un útil. Sí, del, una herramienta más dentro... De esas texturas. A veces como que no me lo pregunto mucho, solamente lo disfruto. Y cuando estoy trabajando, por ejemplo... a veces no todos los temas le hago un bache o un descanso, porque no todos lo piden. Y por ejemplo, sí, en la música de baile, porque me gusta que la gente también disfrute mi dibujo, mi diseño, mi figura. ¿Me entiendes? En cambio, si les tengo la batería todo el rato arriba, van a estar todo el rato bailando y no... Como automático. Automático, piloto automático y pum, pum, pum, pum. Pero en cambio, si les voy sacando, degradando la batería hasta quedar en nada, se dan cuenta de que el tema también tiene otros matices. No solamente la batería y la marcha de estar claro. Ahí constantemente mecánicamente bailando. Esa es solo una capa de las múltiples que tú recorres. Sí, pues, de muchas capas. Básicamente eso, no creo que soy más pasión que algo más técnico, buscarle, no sé, la quinta pata al gato, las cosas. Como que creo en mi pasión. Oye, y bueno, me gustaría pasar a otro tema, ya más o menos al último bloque de la entrevista, o de esta conversación, mejor dicho. Cuéntanos un poco acerca de tus futuros proyectos. ¿Piensas radicarte aquí en Conce? Sí. ¿Te sientes cómodo aquí? Sí, perfecto. ¿Y cuáles son tus futuras entregas? Decías que estás trabajando con Diving Records. Sí. Ahora voy a sacar un release por Diving que va a constar de 7 temas. 3 down tempo y 4 en 110 y 108 BPM. Que va a ser como un rock space o un... Bueno, arte influencia en rock space. Por ejemplo, el post-punk. El breakbeat. Electro. Y... Voy a tener featuring. Creo que con Cafeína Kid. Y... Tengo otro proyecto que es de hip hop, pero hip hop experimental, también con Cafeína Kid, compañero de armas musicales, y creo que Germán también se va a unir, Germán Estrada Negro Pésimo, en el contrabajo, pero eso lo tenemos en ahí descansando, pero sí va. También estoy produciendo a gente, ahora que ya estoy más calmado, en cuanto que estoy encontrando lo mío, así que ya puedo producir a otras gentes que hacen otros tipos de música. Estoy produciendo un disco de un amigo de Talcahuano, que es MC. Estoy produciendo 12 temas. Y ya voy en el octavo. Y esos serían los releases que estoy sacando últimamente. ¿Cuándo tienes tu próxima... hasta el momento como que me he dejado de tocar un poco porque quiero armar mi disco. Tengo muchos temas que tengo que botar, otro rescatar, arreglar, y creo que voy a tocar para el cumpleaños de Diving, que va a ser en septiembre. Sí, hasta el momento no tengo ni una otra fecha que tampoco la he buscado y tal, que estoy preocupado de otras cosas. Sí, ese encierro, sí. Digamos, es necesario, sí. De pronto cuando hay tenido una, de pronto este año, estos meses, han sido meses de harta producción. Sí, mucha pega musical. Entonces de pronto una semana por ahí de masticar la propia música y darle otras vueltas. Sí, digerir, sí, obvio. No me quiero ahogar. Quiero que todo salga a su tiempo. Uh-huh. No quiero apurarme. No hay nadie apurándome. De uh-huh. hecho, eso me gusta de Diving, de que, por ejemplo, no me apuran con lo que, oye, saca el release, o, sino que me doy mi tiempo y les gusta, porque saben que va a ser para mejor. Mm. Y eso. Oye, Eduardo, bueno, quería agradecerte por haber aceptado esta invitación a través de este río. Gracias a ti. Y bueno, tenemos un obsequio para ti, de parte de Camino del Ciego Ediciones, editorial independiente. Lazos de Sangre, de Manuel Silva Acevedo, un pequeño obsequio. Muchas gracias. Bueno, espero que hayáis disfrutado esta conversación. Sí. Y bueno, muchas gracias, José Riquelme, como gracias, siempre. José. El aguante ahí en los controles. Y bueno, volver a agradecerte, Eduardo. Esperemos encontrarnos en otras oportunidades. Sí. Muchas gracias por el live que preparaste especialmente para este programa. De nada. Y bueno, nos encontraremos el próximo jueves a las 22 horas por Radio Leufu. Muchas gracias, chao. Hasta luego, chao.